Tenemos, como hemos tenido hace un ratito, ha subido un poco, mire, 12 grados la temperatura en este momento. Y ahora, como todos los viernes, está el espacio de Ni Una Menos, y para esto estamos en comunicación telefónica con Araceli Pellegrina. Buenos días, aquí Leandro Poroyán te saluda, Araceli, y ahí tiene el espacio para usted. Buenos días, Leandro. Buenos días a toda la gente que está escuchando. Bueno, desde Ni Una Menos, hoy con un bloque un poco distinto, estamos hablando desde alta montaña, desde Uspallata, porque, bueno, estamos muy abocadas a esta idea del Ni Una Menos en los territorios. ¿Sí? Ajá, muy bien. Estamos pensando y estamos trabajando con varias compañeras para ir llevando el mensaje contra la violencia machista, el mensaje de lo que somos Ni Una Menos, el espacio político que construimos y que hemos formado a lo largo de todos estos años, también a los territorios. Y a propósito de eso, para contarles que ayer hicimos una actividad muy, muy interesante, muy linda, donde participamos junto con Territorias Mujeres de Montaña, que son un grupo de pibas que se están formando, que nacieron hace muy poquito. 2 años tiene la agrupación en alta montaña y que trabajan temas de género, ¿no es cierto? La idea de ellas es, de ellas, de la cual yo también soy parte, tengo esta doble identidad de pertenecer a Territorias y también al Ni Una Menos, esta doble identidad, y también pertenecer a un partido político, de nuestras múltiples identidades que nos atraviesan y nuestras múltiples militancias, ¿no es cierto? Como debe ser. Sí, como estar presente, metido en este tema. Ser parte. Y en este tema de lo social, en este tema de ser parte, de las comunidades. Entonces, bueno, invitamos a las compañeras del Ni Una Menos, que vinieron, vino Silvia Fernández, y estuvimos trabajando en un taller en la escuela secundaria. ¿Qué es lo interesante? Es la única escuela secundaria de alta montaña. Entonces trabajamos con toda la población de jóvenes y adolescentes de alta montaña. Hicimos a lo largo de toda la tarde 3 talleres donde hablábamos de una temática que es muy interesante, que es violencia en el noviazgo. Entonces también vamos trabajando el Ni Una Menos, vamos trabajando las territorias en un montón de temáticas que hacen a la prevención de los femicidios, ¿sí? Que hacen al ir transformando nuestra sociedad también desde las bases, a ir hablando con las adolescentes para que tomen conciencia, para que se empoderen, para que tomen su lugar en la sociedad, y también con los adolescentes varones para que vean que esto del machismo mata y que esto de los estereotipos que se nos imponen tanto a mujeres también se les imponen a ellos, es decir, cómo hay que ser un hombre, cómo hay que relacionarse con las mujeres, qué significa ser un macho y cómo poder deconstruir también estos mandatos culturales y sociales que nos son impuestos. Nos parecía que la adolescencia es un momento clave para eso. Es un momento donde están en rebeldía, donde están en construcción de las identidades, donde se cuestionan un montón de cosas, y escuchar su voz nos parecía muy interesante. Bien, y además, bueno, es de público conocimiento que cada 26 horas aparece una mujer muerta, ¿no? La visibilización de eso justamente es elemental en los barrios, trabajar en el campo justamente afuera, donde quizás, es casi una seguridad, ¿no? Donde el patriarcado se infunde todavía mucho más, ¿no? Y la falta de información quizás que hay en las mujeres hace que eso prepondere justamente, ¿no? Sí, decime. Sí. No, fue muy interesante porque hicimos los talleres con más de 150 jóvenes y adolescentes, que para la cantidad de población que hay es un montón de gente, y surgían muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes, rechazos también en algunos, pero es interesante conocer esta visión que también manteniendo los jóvenes y poder empezar a dar la palabra también en estos lugares donde no seamos los adultos los que decimos cómo se sienten, cómo tienen que ser, cuáles son sus expectativas, sino que ellos mismos, ellas mismas vayan tomando voz y vayan tomando conciencia de que la problemática del femicidio es una problemática social que nos atraviesa a todos, a todas, a todes. Bueno, muy claro el mensaje, Araceli, y te esperamos la semana que viene, como todos los viernes. Así que te agradecemos el Bien. momentito que nos has brindado, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y gracias por el espacio. El viernes que viene estaremos ahí acompañándolos de vuelta. Bueno, muchas gracias, un abrazo, ¿eh? Abrazo. Ahí hablábamos con Araceli Pellegrina, ella es una fuerte referente del espacio Ni Una Menos y nos comentaba justamente sobre el trabajo de campo que están haciendo, ¿no? Allá en Uspallata, en lugares mucho más alejados, donde, bueno, justamente hablan sobre el maltrato.